el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Llegamos ya al viernes, se nos acaba la semana. La primera semana de agosto, es viernes 8 de agosto de 2014, amanece un día despejado completamente en el ámbito del área metropolitana de Caracas, y nosotros les comentamos que tal día como hoy, según nos dice la efeméride de nuestros amigos de Encontrarte, nace en 1879 en México una de las figuras claves de la Revolución Mexicana. Es probablemente el movimiento más radical que se recuerda en la primera mitad del siglo XX en toda Latinoamérica, el que emprende Emiliano Zapata. Encarnó la lucha de la mejora de las condiciones de las clases menos favorecidas allá en México. Él se levanta desde el sur, desde los estados del sur de México, desde Morelos, donde inició su revolución agraria. Sus principios y propuestas siguen siendo hoy un punto de referencia en gran parte del campesinado mexicano. De hecho, desde allá, desde el sur de México, se mantiene vivo todavía su legado con el movimiento zapatista, precisamente, que así lleva su nombre. Él fue conocido como el Atila del Sur y encabezó esa lucha agraria bajo el lema de la tierra es de quien la trabaja, lo que ya dice bastante de lo que fue su propuesta. En 1928 nace en Barbacoas, estado Aragua, nuestro queridísimo tío Simón Narciso Díaz Márquez. Él nace tal día como hoy y luego en una muy prolífica vida que tuvo como músico y artista popular, empeñado en rescatar los valores de la venezolanidad, de nuestra autoctonidad más absoluta, más pura, llegó a ser una de las figuras emblemáticas de Venezuela en el mundo. Su música fue, sin lugar a dudas, una carta de presentación de nuestro país en todas partes del mundo. El Caballo Viejo, por ejemplo, ha sido reconocida como una de las piezas musicales venezolanas más versionadas en el mundo. Más de unas 350 versiones traducidas a muchísimos, a más de 12 idiomas, y vocalizada, por supuesto, por grandes figuras de renombre mundial. Fue también actor, productor y conductor de al menos 12 diferentes programas de televisión, entre los que se cuenta el recordadísimo Preguntas a Tío Simón, que él puso al aire desde Venezolana de Televisión. Fueron programas siempre pensados para promover la música venezolana, los valores venezolanos, y por eso se le recuerda como el Tío Simón. También tuvo un programa de radio por más de 25 años dedicados al folclore y la música venezolana. Él falleció recientemente y en el medio, pues, de la violencia desatada por la irracionalidad de los grupos ultraderechistas que emprendieron la búsqueda de incendiar al país para acabar con nuestra democracia, se vio en la vergonzosa y terrible circunstancia de que su sepelio se viera perturbado por las guarimbas que le impedían el paso. Imagínense ustedes qué horror, al nivel al que llegó la propuesta horrenda de esta gente desquiciada, fascista, que llegó a ese extremo de poner en esa situación tan vergonzosa, tan bochornosa, el sepelio de un hombre tan grande para Venezuela. Bueno, hoy lo recordaremos con muchísimo cariño al tío Simón. También está de aniversario la Compañía Anónima Metro de Caracas, que se constituye tal día como hoy en 1977. En 1974, antes de eso, en Estados Unidos, Richard Nixon, es obligado a renunciar a la presidencia. Nunca antes se había dado y tampoco se ha dado después una situación tal que haya ameritado que el presidente se viera conminado a renunciar a la presidencia de la que desde siempre se vendió como la más grande potencia del mundo. A partir de aquel momento se quiso vender como una democracia perfecta, la de los Estados Unidos, lo cual ha sido desvirtuado a través del tiempo por toda la actuación genocida, injerencista, de abierta violación del derecho internacional permanente que ha mantenido los Estados Unidos contra el mundo entero. En este momento y en esta semana en la que se ha conmemorado un aniversario más del horrendo crimen, el único estado, la única nación del mundo entero a lo largo de la historia de la humanidad que ha cometido un crimen tan horrendo como lanzarle bombas atómicas a poblaciones que ni siquiera estaban en guerra, Hiroshima y Nagasaki, solo para probar primero su control, su dominio sobre esa horrenda tecnología de las armas nucleares, y luego para constatar ante el mundo entero su afán imperialista, la búsqueda de la dominación planetaria. Con ese propósito decidieron exterminar a más de 60.000 personas en un primer momento con la sola explosión de la bomba, y luego más de 60.000 también con las secuelas de la radiación que se causó con aquellas bombas en aquel horrendo crimen, probablemente el más perverso de la historia de la humanidad. Eso es lo que ha protagonizado Estados Unidos en la historia contemporánea, en ese afán, como decimos, de erigirse en imperio que domina y somete al planeta. Con ese objetivo ha vendido al mundo que ellos promueven la democracia más perfecta del planeta. Y como decimos, eso se ha desvirtuado reiteradamente, permanentemente, a través de la historia contemporánea, llegando al extremo de lo que hoy, para bochorno de la historia del ser humano, protagoniza en defensa de un estado genocida como el de Israel, en el que por más que hagan eventuales discursos formales para cubrir apariencias, siguen pues quedando al descubierto como una potencia genocida, que no le interesa en lo absoluto, en lo más mínimo, el ser humano, sino el dinero, la acumulación de riquezas en sus manos. Y entonces, para ello, la utilización de las armas de la manera más incruenta, más horrenda, más brutal y salvaje. Sobre eso queremos hablar el día de hoy, porque nos interesa que en este momento se establezcan también de manera clara e inequívoca las diferencias que hay entre ese horrendo modelo que encarna los Estados Unidos y el capitalismo en general, que está rendido a los designios del Imperio norteamericano, y la propuesta profundamente humanista que avanza en nuestro país y en Latinoamérica con el impulso del ideario bolivariano que el comandante Chávez trajo e impulsó para alcanzar ese propósito de la instauración del modelo de justicia y de igualdad social que estamos avanzando en la Revolución Bolivariana. Es necesario que establezcamos con claridad, siempre, como lo hemos dicho, esas diferencias desde cualquier ángulo, en cualquier nivel y en cualquier instancia, porque la gente necesita olvidar, erradicar por completo la idea insulsa, banal, ridícula, de que el debate se trata de una simple confrontación entre grupos de funcionarios, en ver si los funcionarios que están ahorita son mejores o peores de lo que pudieran ser o de lo que fueron los otros funcionarios que se proponen permanentemente desde el ámbito de la oposición. Y entonces hay gente que se queda en eso, y esa gente y las razones por las que se quedan solamente hasta ahí son las que deben preocupar en la construcción de un modelo de soberanía, de patria, como el que estamos construyendo por primera vez desde que somos república. Nos interesa muchísimo esa gente que llega solo a este nivel porque no tiene elementos de juicio suficientes o poderosos para ver con claridad que se trata de otro tipo de debate, un debate más de fondo, donde las razones para tomar la decisión de dejar de lado una propuesta, distanciarse de una propuesta para asumir otra con entrega plena, tienen que ser verdaderamente valiosas, razones de fondo, razones sólidas, sustantivas, para no caer más en la trampa del juego, de la demagogia, de la farsa, del engaño, a lo que es llamado desde siempre, por parte del mismo sector, el mismo sector que se apoya, como se apoyó desde siempre en el pasado, en la mentira. Ya no solo en la calumnia, en la difamación, en la generación de odio hacia un sector como es el sector del chavismo, sino en la mentira respecto de su propia propuesta. En Venezuela hoy tenemos probablemente uno de los más vergonzosos sectores políticos del mundo entero, incluido Israel, que en definitiva en Israel hay un manejo bélico, un manejo guerrerista del genocidio que están llevando adelante y no tienen ninguna propuesta política de fondo. Ellos son proimperialistas para lograr el respaldo del imperio norteamericano en la medida en que intercambian intereses convirtiéndose en agentes del imperio allá en el Medio Oriente para tratar de conquistar esa zona tan difícil para conquistarse desde Occidente, sobre todo por una nación de apenas 200 años de edad como es los Estados Unidos, frente a culturas milenarias con profundas convicciones, no solo religiosas, sino culturales, sociales, de muchísimos milenios atrás. Por eso necesitan un agente allá en el Medio Oriente, y nuestro razonamiento diferencia lo que es una sociedad en la que se produce una confrontación, un debate desde el punto de vista ideológico, político, a lo que se da allá en el Medio Oriente, que no es sino la entrega, la sumisión a la voluntad del imperio norteamericano en su propósito de hacerse dueño de todas aquellas naciones milenarias. Aquí en Venezuela, el sector político de la oposición se caracteriza cada vez más por su filiación con esos sectores perversos. Lo más repulsivo del mundo contemporáneo es a lo que está asociado la oposición venezolana. La oposición venezolana, y desde las filas opositoras, acusa a la revolución de que está entregada a la revolución cubana. Y yo hoy digo desde acá, si así fuera, debiéramos sentirnos orgullosos todos los venezolanos, profundamente orgullosos de que nuestro país se entregara y se arrodillara al régimen cubano. Sería lo ideal, o que nos entregáramos a China como andan ahora empeñados, que es que no era Cuba, que era China a quienes estábamos rendidos en su delirio, en su disparate, en su irresponsabilidad. Y digo que sería maravilloso si así fuera, que no lo es, porque asociarse a un proceso revolucionario que ha luchado por levantar desde siempre las banderas de la dignidad, de la soberanía de un pueblo frente a esa potencia miserable, criminal, genocida que es los Estados Unidos, apenas a 92 millas náuticas de sus costas, que lo ha sometido como pueblo a uno de los más infamantes y horrendos crímenes como es el bloqueo en el que han sumido a esa nación hermana durante décadas, del cual ha venido saliendo gracias a la revolución bolivariana, y el que simplemente lo que ha hecho es buscar alimentar un pueblo al que se le ha acercado la posibilidad de alimentarse, elevar su nivel educativo, colocándose en uno de los primeros, si no en el más importante en términos de desarrollo educativo en el mundo entero, como lo reconoce la ONU, colocar a su país por encima de la misma potencia norteamericana en términos ya no solo proporcionales sino absolutos de la calidad en el avance de la salud pública, así como en el arte, en la música, en el cine, etcétera, y en el deporte, del que Venezuela también se aprovecha en términos de los intercambios que ha avanzado la revolución con esa nación hermana. Es un honor ser amigos de la revolución cubana, donde la propuesta ha sido por la vida, por la construcción de bienestar para los pueblos oprimidos del mundo, y donde lo que se ha exportado ha sido salud, educación, cultura y la preocupación que permanentemente ha mantenido la revolución cubana por las atrocidades que se cometen en nombre de la libertad desde el imperio norteamericano y de otras partes del mundo. Esa denuncia que vemos siempre en la palabra de Fidel Castro, en sus reflexiones permanentes, es lo que significa hoy un punto fundamental para la dignidad de los pueblos, mientras que en la oposición cada vez es más bochornoso lo que sucede en términos de sus relaciones, de sus alianzas, de a quienes se asocian, a quienes buscan para asociarse. En la oposición venezolana, el cúmulo que hay de alianzas estrechas, de amistad profunda con los peores criminales y genocidas contemporáneos, nos hace ser una nación que tiene un récord bochornoso como no tiene ninguna otra, que sin ninguna necesidad ni obligación tiene en un sector político a los aliados de lo más perverso que hay en el mundo en este momento. Empezando porque no hay nadie en Venezuela, excepto la exdiputada María Machado, que sea amigo, por ejemplo, de ese genocida que fue el presidente, que es el expresidente de los Estados Unidos, George Bush. El mundo entero la vio a ella, alborozada, felicitándose de su amistad, de su estrecha relación allá en la Casa Blanca, en fotos que se difundieron durante años al mundo entero. Es la única venezolana que es amiga de George Bush personalmente, ese genocida. Pero también tenemos en Antonio Ledezma a uno de los mejores amigos, probablemente de los únicos amigos que tiene hoy en día en términos personales, ese sanguinario y cruel neonazi, fascista, sanguinario, asesino que es Benjamín Netanyahu, quien está al frente de la más horrorosa de las campañas genocidas de la historia, de lo cual se satisface y se vanagloria de manera cínica ante el mundo, porque cuenta con el respaldo de los Estados Unidos, como lo hace Benjamín Netanyahu con el genocidio que comete con el pueblo palestino. Pero cuando vemos que a cualquier gira que sale gente como el antiguo candidato que tenían ahí, Capriles no sé cuánto, y lo primero que hace es reunirse con lo que quedan, los esperpentos que quedan todavía de aquella horrenda dictadura latinoamericana de Pinochet, y él va y se reúne con esos ministros que fueron de la dictadura pinochetista, con tanto orgullo como lo hacen, con tanto alborozo como lo presentan al mundo, igual como lo presenta el fascista, el terrorista Leopoldo López, cuando va a reunirse con ese siniestro personaje que es Álvaro Uribe, que está señalado permanentemente de infinidad de crímenes durante su presidencia allá en su país, y al que se le acaba de iniciar un nuevo juicio en el Senado para allanar el camino a su juicio penal por los horrendos crímenes que cometió, acabando con la vida de cientos de miles de colombianos para aparentar que luchaba por la seguridad de ese país. Y lo que promovía era el narcotráfico, como ha quedado al descubierto. Así son infinitos los nexos que tiene esa oposición venezolana en el mundo entero, y que la van caracterizando como la verdadera cloaca de la escoria de la política latinoamericana, de la que ellos se sienten orgullosos y cuyas banderas enarbolan desvergonzadamente para tratar de engañar al pueblo venezolano. Eso queremos que el pueblo lo revise con detalle, con detenimiento, de quiénes somos amigos en este país, de quién es amigo la revolución bolivariana y de quién es amigo ese esperpento cloacal que es la oposición venezolana. Veamos eso bien con detalle. Se lo digo sobre todo a esa gente del pueblo que cae en esa trampita de que no, pero es que estos salen de un imperio para caer en otro, que eso es lo mismo, que eso es mentira. Vean bien el detalle de lo que estamos hablando. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes para continuar con Sin Tapujos por YBKE Mundial. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Siempre les agradecemos a esta hora su contacto a través de nuestra cuenta Twitter, nuestra cuenta @soyaranguibel, que está a la orden de ustedes, así como está a la orden nuestra página web soyaranguibel.com. Y les recordamos, perdonen la insistencia, pero hay que hacerlo, sobre todo porque siempre se van incorporando nuevas usuarias y usuarios al espacio, que hay puesta a la orden de manera completamente gratuita ahí para quienes quieran alcanzarnos desde sus celulares, o desde sus laptops, o desde su computadora, o desde sus tablets, la aplicación Soy Aranguibel. Soy Aranguibel, así junto, está en la tienda Google Play, y está en la tienda de Apple, la App Store, para quienes puedan entonces revisar, dependiendo del sistema que tengan, esas tiendas y descargan ahí de manera gratuita esa aplicación con la que van a tener ahí acceso a nuestra página, nuestros artículos, nuestros videos, todo, y la transmisión en vivo de YBKE Mundial durante todo el día. Y bueno, nosotros le invitamos a que a través de eso nos escuchen a nosotros. El día de ayer, por cierto, nosotros estábamos comentando el peligro, la amenaza que hay ahí con ese virus ébola, que ahora está sonando tanto y que preocupa, porque cuando sucede eso, bueno, es porque hay alguien por detrás que está interesadísimo en que se preocupe el planeta con una enfermedad, con una epidemia, porque detrás vienen las medicinas que se van a vender para ello. Y comentando eso, nosotros hablábamos de una película en la que se cuenta exactamente ese proceso, ese fenómeno, y en el que Hollywood invirtió muchísimo dinero para generar un poco de el piso que necesita esa campaña de terror contra los virus y tal. Entonces se nos olvidó el nombre de la película. Nos lo había alcanzado J. Vázquez, arroba J. Vázquez B, y no lo comentamos. Se llama Contagio la película, y le agradecemos por habernos alcanzado, pero se nos pasó entre tantas cosas que teníamos que comentar. Así hay mucha gente. John, por ejemplo, arroba 1 piso 000000, quien nos está también ahorita aportando una serie de comentarios sobre lo que estamos reflexionando, de las diferencias que hay también, ya no solo en la concepción, en la política, en la visión del mundo y de la sociedad que tiene la revolución frente a la derecha, sino en los nexos. Los nexos de amistad, verdaderamente termina siendo repugnante que uno encuentre que un venezolano sea amigo de Benjamín Netanyahu. Y Antonio Ledezma se vanagloria de esa amistad profunda, estrecha que tiene con ese miserable genocida que es Benjamín Netanyahu. Y como constatación de lo que decíamos el día de ayer, tenemos que comentar el excelente reportaje que hace nuestra buena amiga Karen Méndez como corresponsal del portal RT sobre el mismo tema del ébola. Ella lo titula Centro de Investigación Biológica de Estados Unidos Fort Detrick, detrás del brote de ébola. Hace ahí ella una muy exhaustiva revisión que yo les invito a que ustedes lean. Nosotros vamos a ver si lo colgamos en nuestro blog en el transcurso del día. Pero quiero comentar adicionalmente a ese completísimo trabajo que ella ha hecho, bueno, lo preocupante que yo decía al principio del programa, que es cómo aparece gente de verdad obnubilada con la fantasía que vende el imperio norteamericano, y entonces aparecen gente en los comentarios que le hacen al artículo. Menos mal que son muy pocos, son algunos, pero uno ve la irracionalidad, la imbecilidad con la que esta gente razona, y uno se tiene que doler hasta lo más hondo del alma. ¿Cómo se puede llegar a ser tan imbécil desde la óptica escuálida de la vida? Hay un tipo que se llama Humberto Moreno que dice: tu capacidad para resumir tanta bobería en un solo párrafo es impresionante. Después hay otro que se llama Roberto Pérez. Todo eso es mentira, esos no son nombres de ellos, ellos son más cobardes que la palabra y se ponen siempre unos seudónimos. El tipo le pone: ahora los dioses de América, fíjense cómo los llama dioses, ahora los dioses de América son responsables de cuanta enfermedad, vida y por haber, bendito Dios. Es verdad que la culpa no es huérfana. Hasta el Dios y el diablo ya no son culpables de la miseria que pasa en el mundo. Son los gringos del Olimpo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chorros de ignorantes! Así se expresa la imbecilidad del fascismo. Ustedes ven el reportaje de Karen y van a encontrar que no hay el portal hoy en el mundo que sea tan profundo, tan detallado, tan exhaustivo y tan constatable, es decir, tan irrefutable en el planteamiento que hace en ese sentido de Estados Unidos, pues está metido detrás de eso y hay la amenaza de que utilice el ébola como arma para avanzar en su propósito de acabar con propuestas soberanas que no sean de su agrado. Hay que estar muy atentos a eso. Y otro reportaje que es importantísimo que ustedes también revisen, no lo podemos leer, sino uno o dos párrafos, es el que nos pone a la luz pública Salim Lanrani. Salim Lanrani es un investigador también, quien como periodista sesudo, acucioso, nos trae siempre textos que son muy reveladores. Él nos trae en este momento algo sobre lo que estábamos hablando el día de hoy. Cuba, un modelo según la Organización Mundial de la Salud. Y dice su texto: según el Organismo de las Naciones Unidas, el sistema de salud de Cuba tiene valor de ejemplo para todos los países del mundo. El sistema de salud cubano, y en esto yo quiero atajar antes de seguir, porque ellos se van a burlar, mira que sí, porque Chávez se les murió allá en las manos de los cubanos. No, el comandante Chávez tenía una enfermedad muy grave de la que todavía tiene mucho que investigarse, según se ha anunciado y se ha dicho, pues porque no se tiene claro cómo fue en definitiva el origen de esa enfermedad. Pero una enfermedad terminal de la que en Estados Unidos se muere más gente que de ninguna otra causa, y que no es orgullo para nadie, no puede serlo, pero todo los escualios que se van para Houston allá a operarse del cáncer no pasan de 2 meses jamás. Y eso lo sabe todo el mundo, porque todo el mundo ha conocido a alguien que ha inventado, no, yo me voy a Houston a operarme del cáncer. Allá no se ha salvado nadie. Entonces yo atajo ese comentario y la risita y la sorna con la que vayan a salir antes de seguir con el párrafo. Sigo leyendo. El sistema de salud cubano es mundialmente reconocido por su excelencia y su eficiencia. A pesar de recursos sumamente limitados y el impacto dramático causado por las sanciones económicas que impone Estados Unidos desde hace más de medio siglo, Cuba ha logrado universalizar el acceso a la salud a todas las categorías de la población y conseguir resultados similares a los de las naciones más desarrolladas. Oigan bien esto. Durante su reciente visita a La Habana, Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, elogió el sistema de salud cubano y se declaró impresionada por los logros en ese campo. Lo que pasa es que cuando usted le coloca a un imbécil escuálido enfrente a razonar sobre esto, que generalmente opina sin saber de lo que está hablando, usted va a encontrar que hay una diferencia muy grande con lo que está diciendo esta señora. Pero como les digo, aquí está hablando es la directora general de la Organización Mundial de la Salud. Y el escuálido, que con el, seguramente usted va a hablar en el curso del día para comentar esto, va a ser un idiota. No va a tener ni rango, ni va a tener, ni es capaz que sea ni médico. Y si es médico y si es escuálido, va a ser igual de imbécil. Entonces, vamos a establecer bien las diferencias, ¿no? Aquí, esto que se está diciendo, lo está diciendo una autoridad mundial sobre el tema de la salud. Ha elogiado el sistema de salud cubano y se declaró impresionada la señora Margaret Chan por los logros en ese campo en Cuba. Cuba es el único país que he visto, dice ella, que tiene un sistema de salud estrechamente relacionado con la investigación y el desarrollo en ciclo cerrado. Está en la dirección correcta, porque la salud humana no puede mejorar si no es con la innovación. Saludó los esfuerzos de la dirección de este país para colocar la salud como pilar esencial del desarrollo. Bueno, ahí les queda esa perlita. Y yo al cierre de esta emisión quiero leer rápidamente aquí uno o dos párrafos de la reflexión del día de hoy de nuestro buen amigo Néstor Francia sobre el tema de la tragedia que hay ahí, de la implosión de la mesa que ellos llamaron de la Unidad Democrática y que nunca lo fue, como lo hemos dicho nosotros en diversas entregas esta semana. Dice Néstor Francia: la división opositora parece ahondarse en lugar de amainar. No es fácil saber qué pasará finalmente, pero un personaje que está pateando cualquier posibilidad de unidad en ese sector es María Corina Machado, embriagada por el odio y la ambición de poder. A juzgar por el poco éxito de masas que tiene, después de aquella holgada victoria en las primarias opositoras que la catapultó a la Asamblea Nacional, solo ha venido en decadencia. La resaca de esta señora puede llegar a ser de pronóstico reservado, de hospitalización. Es tal su desconexión de las masas opositoras que después de ser la más votada en las primarias de 2010 para escoger candidatos de la oposición, ha sido excluida legalmente de la Asamblea Nacional y nadie en la calle movió ni un dedo para apoyarla, salvo muy minoritarios grupos fascistas sin ninguna trascendencia. Lo cierto es que la dama aparece ahora planteando un evento que seguramente se dará, pero que reunirá probablemente solo a los sectores identificados con la agenda de la ultraderecha radical y terminará consagrando la división orgánica de la derecha, lo cual no significa que ante los imperativos del objetivo supremo de acabar con la revolución bolivariana no vayan a reunificarse antes del evento electoral parlamentario de 2015. No podemos descartar nada, dice Néstor Francia. Machado anunció, sigue diciendo Néstor, que ahora viene una nueva etapa donde viene un proceso de articulación y organización, y eso es lo que estamos planteando hoy, y en eso consiste la convocatoria que hemos formulado a un gran congreso ciudadano, que es un movimiento de movimientos. O sea, dice Néstor, que esta anda por su lado sin consultar a nadie de la oposición moderada y más bien, y obviamente, poniéndola de lado. Hipócritamente convocó al resto de la oposición a formar parte de este plan, a sabiendas que nadie de ese lado va a respaldar una convocatoria con la cual Machado solo busca figuración mediática y algún remiendo a su deteriorada imagen. Una vez más, Machado habló de promover un cambio de mandato urgente. Con grandilocuencia ridícula, presumiendo de un liderazgo del cual carece, la conocida delincuente afirmó que, entre comillas, comenzamos a crear una estructura ascendente donde debatimos, uno, las ideas, los fundamentos y los valores de la Venezuela del futuro que nos une y que vamos a construir, y dos, la agenda de la transición, los grandes objetivos. Ahora bien, dice Néstor, muy probablemente este evento logrará organizar a sectores del fascismo que ya representa. Esa organización será una molestia seguramente sin llegar a más que una piedrita piedrita en el zapato para el resto de Venezuela, incluido la mayoría de los opositores que calladamente la detestan. De hecho, en su declaración Machado desdice desde ya de la vía electoral apoyada por otros sectores de la oposición y afirma que no se plantea las elecciones parlamentarias de 2015 sin que antes haya ocurrido un cambio. Para Venezuela, en este momento, entre comillas, es a largo plazo. No puedo imaginarme que a los venezolanos se les diga que aquí no hay nada que hacer antes de año y medio. Eso lo está diciendo María Corina Machado porque están acusando desde la oposición, sobre todo desde ese sector tan golpeado que fue repudiado claramente, abiertamente por todos los venezolanos con su propuesta de las guarimbas, porque se ha visto cómo se ha venido consolidando la revolución, la base que sustenta la revolución con el Congreso Ideológico del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí se está dando un acuse de recibo de que hay dos modelos, uno verdaderamente participativo, que es el de la revolución, y el que ellos tienen donde no hay elecciones, donde no hay consulta, donde no hay participación alguna de la militancia. Por esto este parapeto que está tratando de montar ahora a última hora María Corina, y en lo cual ya le salió primero Justicia a decirle, nosotros no vamos a ir a nada de ningún encuentro con nadie porque ya nosotros hemos recorrido Venezuela, dando otro rostro más del desprecio que tiene la derecha por el pueblo venezolano. Bueno, nosotros de esta forma nos despedimos por esta semana, esperando encontrarnos con ustedes más adelante. Si ya están de vacaciones, si no nos están oyendo, traten de sintonizarnos por allá en la playa, disfrutando las maravillas de nuestro país. Nosotros seguiremos aquí dando la batalla hasta que los médicos nos indiquen que tenemos que tomar vacaciones también. Nos despedimos entonces, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.